En esta oportunidad vamos a leer un artículo muy interesante titulado La roca de nuestra salvación. Dice el Salmo 18:46: Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Negev es un desierto de Asia situado al sur de Israel en el distrito meridional. Su nombre proviene de una raíz hebrea que significa seco, pero tomó asimismo el significado de sur por su ubicación. Ocupa un área de unos 13.000 kilómetros cuadrados y tiene forma de triángulo invertido cuyo vértice meridional está situado en Eilat, sobre la costa del Mar Rojo. Al oeste limita con la península del Sinaí en Egipto y al este con la zona meridional de Jordania, sirviendo de frontera el Wadi Arabá. La ciudad principal es Beerseba, situada en el borde septentrional del desierto, con Eilat al sur en la costa del Mar Rojo, Dimona, Mitzpe, Ramón y Rahat. El Negev posee importantes rasgos de tipo geológico y cultural. Respecto al aspecto geológico, se trata de un lugar inhóspito, con temperaturas próximas a los 50 grados centígrados y con la presencia de páramos pizarrosos, cañadas y cañones arrasados por la erosión. Sus recursos minerales son escasos, si bien destaca la existencia de filones de cobre y muestras de petróleo. Exhibe uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Consiste de escarpados riscos de piedra caliza, enormes peñas y cauces secos de ríos tallados por las fuertes corrientes repentinas como las huellas que dejan los dedos cuando se arrastran por la tierra. Es hermoso y salvaje a la vez, y en el verano las temperaturas pueden alcanzar hasta 50 grados. Los turistas especialmente sufren de insolación. El agua en las botellas se torna tan caliente que parece calentada sobre la estufa. Experimentan mareos y náuseas y oscurecimientos de la visión. Cuando eso ocurre, tienen que protegerse del sol de inmediato y rápidamente buscar una sombra fresca. Gracias a Dios, pueden hacerlo bajo las enormes peñas al pie de los riscos. El alivio que experimentan es indescriptible. Eso nos ofrece un cuadro gráfico de lo que el profeta Isaías quiso expresar cuando describió el reino del Mesías y dijo: He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32, 1 al 2. También explica por qué la Biblia describe al Señor como una roca, porque cuando nos apartamos de su cuidado y protección, nuestros pasos se tornan confusos y erráticos, nuestra visión se nubla y perdemos nuestro enfoque. Dios declara que rescatará a los que le aman, protegerá a los que confían en su nombre y estarán con nosotros siempre. Dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. En la angustia lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, 14 al 15. Agua de la peña. En el Antiguo Testamento, la primera referencia a Dios como nuestra roca se encuentra en el Cántico de Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio. Mientras los hijos de Israel vagaban por el desierto del Sinaí, el intolerable calor y la implacable sed los había debilitado en gran manera, así como a muchos visitantes que han experimentado esto mismo. Los oídos de Moisés resonaban con las quejas desesperadas del pueblo pidiendo agua, al igual que el clamor de los animales. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: «Danos agua para que bebamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Y Jehová dijo a Moisés: «Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Éxodo 17, 2a al 3b, y también el 4:6. Las escrituras no añaden mucho más que eso, pero podemos imaginar el asombro y entusiasmo del pueblo cuando brotó el agua de la peña y todos se acercaron para beber, bañarse y llenar sus recipientes con agua. En base a esa poderosa y milagrosa experiencia, Moisés proclamó que Dios es una peña o roca. El rabino Maimónides hizo notar que Tzur, la palabra hebrea para roca, sugiere una fuente de agua. Dios le demostró a los hijos de Israel que padecían de sed en el desierto que Él era el sostén, su manantial de vida y fuente de aguas que nunca se acaba. La roca que les seguía. Según un artículo publicado por la Sociedad Arqueológica Bíblica, en el desierto se manifiesta un fenómeno misterioso conocido como las rocas rodantes. Esas rocas se trasladan sobre la superficie del suelo arenoso del desierto de manera muy misteriosa. El apóstol Pablo habló de una roca espiritual que seguía a los israelitas en el desierto. Dijo: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». 1 Corintios 10, 1 al 4. Según Pablo, los israelitas fueron sostenidos por esa roca espiritual que los seguía. Podemos estar bastante seguros que esa roca espiritual que Pablo describió no era una de esas rocas misteriosas. Pero ¿a qué se refirió entonces cuando dijo que esa roca les seguía? John Byron, profesor del Nuevo Testamento, en un artículo publicado por la revista en inglés Revisión de la Arqueología Bíblica, titulado Pablo, Jesús y la Roca Rodante, dijo que Pablo no fue el único en expresar que la roca con agua seguía a los israelitas por el desierto, añadiendo en otro documento del primer siglo conocido como Antigüedades Bíblicas de Pseudofilo, leemos: «Pero respecto a su propio pueblo, los dirigió por el desierto. Por 40 años Dios hizo llover pan del cielo, y les trajo codornices desde el mar, y un manantial de agua les seguía». Tanto Pablo como el que registró esta cita en Antigüedades Bíblicas percibieron que el agua de la roca suplió de continuo con el precioso líquido a millones de israelitas y sus animales durante los 40 años que estuvieron vagando en el desierto. Un comentario en el Midrash Numbers Rabbah también menciona que un manantial de agua viva acompañaba al pueblo por el desierto. En 1 Corintios 10:4, Pablo compara esa roca con el Señor Jesucristo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En su carta a los Efesios describe así a Jesús: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Mientras que el apóstol Pedro aclaró que esa piedra angular es la piedra que los edificadores desecharon. 1 Pedro 2:7, segunda parte. Muchos eruditos cristianos también creen que Jesús fue esa roca rodante que acompañó a los israelitas proveyéndoles de valiosa agua durante todo su tiempo en el árido desierto. En la hendidura de la peña. En el libro de Éxodo vemos que se enfatiza el concepto de Dios como una roca. En Éxodo 33:18, Moisés le pidió al Señor que le revelara su gloria. Necesitaba la seguridad que su presencia los acompañaría hasta la tierra prometida. Pero ver el rostro de Dios implicaría una muerte segura. Por lo tanto, y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Éxodo 33:21-22. Aquí tenemos un hermoso cuadro sobre dos aspectos de la naturaleza de Dios: su compasión junto con su poder. Proteger a Moisés del poder de su presencia al cubrirlo con su mano y esconderlo en la hendidura de la peña. Después que Moisés cortara dos nuevas tablas de piedra y ascendiera nuevamente al monte Sinaí, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:6-7. Los nombres en la Biblia no solo identifican a la persona, sino que a menudo describen el carácter del individuo, incluso a veces indican su destino personal. Dios no solo proclamó su nombre a Moisés, sino que aseveró la verdad, belleza y gloria de su carácter. Moisés respondió a las palabras del Creador al adorarlo con el rostro en tierra. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Nuestra respuesta debe ser la misma. El Señor quiere que le conozcamos y que edifiquemos nuestra fe sobre ese conocimiento para que tengamos el deseo de adorarle y aumentar nuestro asombro hacia Él que nos ama. Aquí nos detendremos por hoy con este interesante artículo titulado La roca de nuestra salvación.